levantamos la toma hoy al mediodía, a la tarde, después de una asamblea en la cual se votó por unanimidad levantar la toma, después de conseguir prácticamente una victoria completa de todas las reivindicaciones que llevamos adelante, la garantía de que los 140 despedidos van a tener continuidad laboral, los contratados van a seguir con contrato y con el compromiso de gestionar un pase a planta, y los que estaban en planta van a pasar, ya con número de expediente tenemos todo, pasar a planta permanente. Y se frenó el recorte del 10% que estaba dado como un hecho en las horas extras y viáticos. Se conformó una mesa técnica que va a empezar a funcionar a partir del 16 de octubre, una mesa técnica para el blanqueo de las sumas en negro que cobramos, que son las extras y viáticos. Es mucha plata, para muchas personas es la mitad de su sueldo en negro, exactamente. Como todo, entendemos que esto es el comienzo de la lucha, digamos, para que esa mesa técnica salga bien, para que salga de esa mesa técnica salga algo, que ese algo sea lo mejor posible, va a haber que lucharla un montón. Pero bueno, digamos, el compromiso está, y bueno, sobre eso había hoy también, sobre levantar o no levantar la toma, unas dudas al respecto. Entendemos que por muchos ribetes que tuvo esta lucha, es una lucha emblemática. Fue emblemática desde el momento en que quisieron desalojarnos, uh-huh, y éramos 200 compañeros a las 7 de la tarde, el momento que por ahí era más flaco, antes de que salgan los cambios de turno para la noche. Éramos 200 compañeros, ciento y pico, y en 20 minutos éramos 1.500 personas, y en media hora éramos más de 2.000 personas que bancaron toda la noche. Y resistieron los 9 camiones de infantería, los 2 de grupo Geo y todos los funcionarios queriendo entrar y desalojarnos. Todos habían rodeado el perímetro. Eso fue una experiencia importantísima de unidad y de fortalecer la lucha. Después fue pasar el fin de semana, otra experiencia. Sabíamos que iba a caer durante el fin de semana. Durante el fin de semana hubo más gente que durante la semana, las familias, digamos, procesos creativos y geniales. Y bueno, esta semana también una movilización en la cual fuimos claramente la columna más grande de la movilización. El miércoles enviamos una comisión de la toma para el acto que hizo Varadel en Capital, y también, digamos, fuimos bien recibidos por parte de Varadel, que nos bancó la toma. Intentamos evitar lo que pasó en otros momentos, donde la conducción de SUTEBA nos opuso a nosotros como trabajadores del ministerio, acusándonos de no liquidarle los sueldos en una medida de fuerza. Para evitar eso, intentamos lograr esa unidad también, que también se logró. Bueno, por esos ribetes, que son como emotivos y muy muy muy importantes, pero también por otros ribetes. Esta es una lucha que por la estrategia que se dio es distinta a todos los paros domingueros que largan las conducciones gremiales, claro, a todos los paros, digamos, tibios que se largan a veces. Es una toma que se llega después de un mes de lucha, de asambleas multitudinarias que nunca bajaron de las 2.000 personas, las asambleas todos los días, durante los días de toma, pero desde 15 días antes fueron movilizaciones de 3.000 personas, solo de empleados de educación, que fuimos a gobernación, es decir, con una orientación clara, ¿no? A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, como largan algunos gremios, o al Ministerio, fuimos a gobernación, 3.000 trabajadores, y después de eso lo único que nos quedaba era la toma. Y la toma fue eso, una huelga general por tiempo indeterminado y toma de las instalaciones hasta tanto no se resuelva el conflicto. Entonces me parece que es el método de lucha es el método histórico de la clase obrera argentina, y un método que hoy la burocracia le temen, porque es un método que no solo va contra los funcionarios, sino contra la burocracia sindical. Digamos, fue una toma masiva, que para que sea masiva siempre es necesario que sea masiva desde los trabajadores del lugar, digamos. Uh-huh. Ahí era la mayoría, digamos, empleados del ministerio, sí, sí, señoras, sí, que venían a hacer los relevos a las 6 de la mañana, pero que acá son, digamos, gente con una, digamos, no son militantes. Esa gente adquirió un nivel de conciencia importante, pero también en muchos momentos, digamos, se dio esa conjunción importante entre toda la militancia, digamos, sobre todo después del desalojo y durante el intento de desalojo, toda la militancia, la verdad que sentimos eso, que el apoyo estaba de toda la militancia de la zona. Todas las juntas internas opositoras de ATE estuvieron presentes a cada momento, en cada asamblea si pudieron, toda la junta, todos los compañeros docentes que pudieron se acercaron, lo de SUTEBA, SUTEBA legítimo, todos los compañeros auxiliares estuvieron, los movimientos estudiantiles estuvieron presentes de primer momento, las organizaciones sociales, los partidos políticos tuvieron una permanencia constante en la toma, con compañeros que durmieron en la toma, que digamos estuvieron ahí presentes dando todo su aporte de organización. Parece que fue, eso lo sentimos bastante fuerte, el día del desalojo era la causa popular, digamos, de la región. Sí. Y se vivió como lo que es, digamos, como la punta de lanza del intento de ajuste del gobierno de Scioli, y creo que recibimos la solidaridad completa de todos los trabajadores, estudiantes, movimientos y partidos, y bueno, también el agradecimiento va para ellos. Se retoman las actividades normalmente a partir del martes, y bueno, respecto a cómo seguimos organizados nosotros, bueno, se conformaron comisiones que fueron muy importantes, comisiones para aspectos puntuales, comisiones que van a seguir funcionando, y también comisiones con delegados elegidos al momento, digamos, para la toma, para que cada oficina tenga representantes. Como fue muy masivo, digamos, todos estábamos ahí, se eligieron representantes de cada oficina, fueron asambleas grandes, y la idea es mantener operativo ese grupo, claro, de gente, para que regularmente, creo que el martes va a ser la primera reunión, estemos atentos a cómo sigue la resolución del conflicto, por un lado, pero digamos serían reuniones de representantes, no implican un paro o un, claro, cese de actividades. Bien. Las actividades se retoman normalmente. Bien. Es para estar atento, para seguir trabajando y para entender que un acta es solamente un papel, un compromiso, y que hay que seguir laburando, y que esta unidad hay que seguirla fortaleciendo.